cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión, ya sabes, todas las noches, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos precede la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros para ofrecerte otros 60 minutos de buena música. Con las pilas cargaditas, después de un fantástico fin de semana en el que, entre otras cosas, hemos escuchado muchísima música, pues venimos aquí con ánimos renovados para compartir contigo todo este tiempo de radio, 60 minutos, que juntitos tú y yo vamos a compartir en radioesperantia.com, en esperantia.com, Facebook, Twitter, Google Plus, que es donde habitualmente colgamos los reproductores, aunque los fijos los tienes, ya sabes, radioesperantia.com, te vas allá directo, taca, y tienes canal 1, que es el que está escuchando, o el canal 2, donde están otros compañeros haciendo también una fantástica programación. ¿Qué se dice ahora? Pues que, como siempre, estoy encantadísimo de compartir contigo este programa, como siempre. Y ya sabes que nos puedes encontrar pues fácilmente para contactar con nosotros, para chatear, para comentarnos, para recomendarnos cualquier cosa. Estamos ahí, vas a radioesperantia.com, vas a programas, música, en música, confusión, confusión, entras ahí, tienes todos los enlaces, podcast, correo, email, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y en Facebook, pues ya buscas, pones confusión, tenemos un grupo, Radio Esperantia otro grupo, pone Fran J. Saavedra y ahí tenemos también otro grupo, bueno, un montón de gente ya. Yo no doy abasto ya para actualizarlo todo. Y bueno, luego está Google Plus, luego está Twitter, que tengo el de Fran J. y lo del Radio Esperantia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí comenzamos, que yo empiezo a coger carrete y no paro. Y mira que digo siempre, quiero hacer como Juan Luis, que se presenta, está, dice cuatro cosas, cosas las necesarias, y ya, bienvenidos, taca, y empieza. Y yo no sé, no lo puedo hacerlo. Voy a decirle un día de estos que me dé alguna clase. Bueno, desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a acompañarte en los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y ya sin más, comenzamos. Y vamos a hacerlo con una banda holandesa fantástica que me recomendó hace tiempo el amigo Paco Alcaraz, que hace también un fantástico programa en clave de jazz que precisamente va justo detrás del nuestro. Y además se encuentra música impresionante. Que bueno, yo me he quedado boquiabierto muchas veces. O ojiplático o oídoplático, ¿qué dirían? Y me dijo, escucha esto que te va a gustar. Vale, muy bien, pues me la apunté allí porque en ese momento no tenía tiempo de escucharlo y eso. Y bueno, con el paso del tiempo, pues los he escuchado y realmente me han impresionado. Son holandeses, se llaman The Jazz Invaders. Tienen cuatro discos. El año 2013 presentaron el último y además con un pedazo de acompañante, Lonnie Smith, que toca el órgano Hammond como Los Ángeles. Y formó ya parte de la banda de George Benson, en George Benson's Quart. Pero bueno, nos hemos quedado con el anterior, el 3. Y como me ha gustado mucho la portada y muchos de los temas que lo contienen, pues probablemente pues un día de estos también le dedicaremos a este cuarto disco, que es también fantástico, de Jazz Invaders. Era difícil escoger y tenía 3 o 4 ahí en cartera, diciendo pues a ver, por cuál me decido. Ya en último momento pues se echaba el tiempo encima y me tenía que decidir por uno. Pero ya te digo, había 3 o 4 que son como para nota. Y me he quedado con este Reverse, una banda de viento, una sección de vientos espectacular. Y una banda que está pues encasillada, esto que nos gusta tanto a los periodistas de clasificar y encasillar, pues dentro del nu jazz, aunque creo que es mucho más. Jazz Invaders, Reverse, Confusión, bienvenido. tell the tale of how it all started, right from the beginning. Take me home. Let me tell the tale of how I came to this decision on this sunny day. In reverse, 'cause how it started feels just like a dream about to fade away. I return to the beginning and to be precise, the point of origin. Home is where the heart is, and the funny part is there's no need for me to stray. Música de Jazz Invaders, la música de su álbum 3 del año 2010, aunque el pasado 2013 nos regalaban un pedazo de álbum, That's What You Say, con el teclista especializado en un tipo de órgano concreto, el Hammond B3, Lonnie Smith, que como te comenté antes, pues ya hacía sus pinitos con Josh Benson, el cuarteto que crearon en Nueva York, pues ahí en la década de los 60, ya la tira un virtuoso, Lonnie Smith, que además tiene una apariencia un tanto pues extraña, es como si fuera un hindú, con una trenza larga, turbante, y eso que es neoyorquino. Y bueno, y dirás, ¿no hay hindúes en Nueva York? Pues sí que habrá hindúes, pero bueno, que lo ves, por ejemplo, con Josh Benson y no tenía ese aspecto, o sea que cambió de forma de vestir, o a lo mejor pues es que tiene nuevas creencias, pues recientemente. Lonnie Smith en el disco del 2013 que se llama That's What You Say, aunque nos hemos decantado en la portada de este podcast por el disco anterior, el 3 de Jazz Invaders. Son holandeses y suenan, pues ya ves, a las mil maravillas. Un comienzo espectacular en el programa de hoy de Confusión. un teclista, Rodney Kelly Jr. Este tema me ha encantado desde la primera vez que lo escuché hace ya un tiempo. Y digo, ay, esto suena de maravilla. Un sonido easy listen, smooth jazz, muy, muy currado. Feeling real good, sintiéndose realmente bien. Disco que se editaba, pues déjame mirar, pues el año 2009, un año antes que el de los Jazz Invaders, So Sleek, del teclista norteamericano Rodney Kelly Jr. Música de esta alegre, dinámica, que nos encanta. Seguramente habrá escuchado otra versión, porque sobre todo este tema que vamos a escuchar se popularizó con las voces de Alexander O'Neill, que en este caso sí que está, y de la también vocalista Jael. Pero esta es una versión más tranquilita, Saturday Love, del álbum de Alexander O'Neill, Love, espectacular. Si te suena la versión de Cheryl, esta te encantará. When I think about you, my feelings can't explain why after all this time still feels pain. When I look at you, memories of love like no one before. You'll stay on my mind. Special feelings, special times. I was yours and you. My feelings can't explain why after all this time my heart still feels pain. When I look at you, memories of love like no one before, you stay on my mind. Saturday love. How girl, how my Saturday, Saturday love. How, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday love. Pues para mí ha supuesto todo un descubrimiento porque no conocía esta versión. Incluido en el álbum del 2008, Labs. Alexander O'Neill, que popularizó este tema con Sherelle. Una versión pues mucho más movida. Estás en Confusión, disfrutando con nosotros, compartiendo todo este tiempo de música, toda esta música, todo este tiempo de radio, y saludamos a todas las emisoras que a estas horas conectan con nosotros y sintonizan, pues lógicamente, nuestros programas entre las 8 y las 12. Disfrutando de toda la música. A través de TuneIn también nos puedes escuchar, que es una aplicación móvil que te permite poder escuchar cualquier emisora de internet, pues simplemente desde tu teléfono móvil. Fácil, muy sencillo. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hay que ver lo que nos gusta este teclista Marcus Johnson, su álbum del 98, Chocolate City Grooving. 88 Ways to Love, las 88 o los 88 tipos de amor, según Marcus Johnson. Pues no quiero ni mirar el reloj porque cada vez que lo miro digo, ya hay que preparar la despedida, pero hoy creo que lo miro un poquito antes y tenemos todavía más tiempo por delante. Pues aquí seguimos contigo y no paramos ni un segundo porque tenemos todavía un montonazo de música para presentarte y para compartir juntitos tú y yo. De un teclista nos vamos a un vocalista, pero seguimos en Estados Unidos. Se llama Ralph Tresvant. De Ralph Tresvant, When I Need Somebody, espectacular, un vocalista de estos que... Confucio, fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. It's a beginning, and it doesn't matter. It doesn't matter if the first shot of a story turns out to be completely unrelated. So here we are with vanilla in the air, vanilla in our glasses, and vanilla in our minds. The second shot is solid. Que comenzó con tres componentes, se le añadió un cuarto, después un quinto y un sexto. Ahora son seis componentes. Y una de ellas, la vocalista Ángeles Dorrio, acaba de lanzar su disco. A ver si te lo proponemos. Se llama Ten Soul. Y ya te puedes imaginar de qué va el título. Pues tres canciones de estas patas negras de Soul. Son madrileños. Y hacen una música, pues así, acid jazz, nuyas. Y este es su álbum del 2008, Madrid Boogie. Desde que los escuché me encantaron. Y no les he dejado de seguir la pista. Javier del Águila es un poco el que corta el bacalao. El primer componente, guitarra y bajo, para Álvarez, que toca la cítara. Después se unió Ángeles Dorrio, el vocalista Carl Frierson y por último el teclista Igor Prohaska. Espectaculares. Acid Jazz, New Jazz, Madrid Boogie, año 2008. Una banda que se llama Sinfenue Connection. Lo que me costó a mí averiguar que eran madrileños hasta que empecé a un poco atar cabos. Y bueno, pues hasta hace poquito pues había relativa poca información sobre ellos. Un álbum que de principio a fin es una maravilla. Madrid Boogie, del año 2008, Venue Connection. Esto se llama Cool Vanilla. Y nos vamos con un teclista. Un teclista que saca discos, pero como si tuviera una factoría de componer temas. Un maquinón. Se llama Motown Moe. Como te imaginarás, pues es de Detroit. Y esta preciosidad, se llama Okinawa Summer. Multiinstrumentista, aunque toca habitualmente teclados, es de Detroit, como te he dicho. Ha completado, pues, en poquito tiempo 8 trabajos, uno detrás de otro, y es productor de artistas como, por ejemplo, el guitarrista francés Daniel Domingue o el pianista y también productor Nate Harashim, que te lo comentamos el otro día. Habitualmente te proponemos muchos temas de él, que produce a su vez a otros artistas. Nate Harashin, que cuenta en su biografía que aprendió a tocar el piano en los Marines de los Estados Unidos cuando estaba ahí en el ejército, una cosa bastante curiosa, pero bueno, te la cuento porque aparece ahí en su biografía. Pero de todas formas, si tuvo relación con Motown Moe y le enseñó algunas técnicas, pues seguramente daría un salto cualitativo al margen de todo lo que aprendiera a tocar el piano en los Marines norteamericanos. Motown Moe, Okinawa Summer, un pedazo de tema que lo incluye en el álbum reciente Roads to Cool Place. Roads como el teclado, la marca Rhodes. Roads to Cool Place, Motown Moe. ¿Conoces a Alicia Keys? Igual te suena, ¿verdad? Pues esta es su profesora de piano y de canto, Brenda Russell. Y este tema a mí me alucina. Soul Talking. Si la alumna ya es buena, pues la profesora, ya te puedes imaginar. Brenda Russell, Soul Talking. Confusión, radioesperantia.com. Yeah. Escuché este tema, me quedé anonadado. Soul Talking, Brenda Russell. Luego ya fui atando cabos y por una biografía de una y de otra, pues me enteré que era la profesora de Alicia Keys, neoyorquinas ambas. Pedazo de músicas, las dos. Soul Talking, estamos ya entrando en los minutos finales de Confusión, pero todavía nos quedan unos cuantos temas para disfrutar juntitos tú y yo aquí en Confusión. Se llama Jeff Red. Esta es una gozada. You call and talk. Hey, what's happening, baby? Oh, you calling me again, telling me you wanna leave me. Girl, you don't wanna leave me because you love me, baby, and you know I love you too. En 2007 se editaba este 90s R&B Flava, un recopilatorio de temas, pues eso, de rhythm and blues de los años 90. No soy muy amigo de los recopilatorios, pero reconozco que cuando hay mucha música que no conoces, puedo escuchar alguna pincelada de artistas y músicos, te sirve un poco para ponerte en la pista descubriéndolos. Es el caso de Jeff Red con este You Call and Told Me, que me ha animado pues a seguir investigando sobre el disco 90s R&B Flava con Slanga. La traducción sería más o menos pues el sabor del rhythm and blues de los años 90. Siempre discuto con amigos, colegas, conocidos que me dicen, ah, es que ahora no se hace tan buena música como antes. Pues yo creo todo lo contrario, que cada día se hace mejor música. Lo único que hacer es encontrarla. está ahí a mano. Y además ahora con internet, pues descubrir música es prácticamente coser y cantar. Es ir siguiendo pistas, hacer un poco de detective, pues ver quién es el productor de uno, el guitarrista de otro, el batería de otro, qué trabajos hacen juntos, e ir atando cabos. Jeff Reeves, You Call, and Tommy, desde 90s R&B Flava. Seguimos. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Músico que saca discos como rosquillas, se llama Cliff DeMarcus, multiinstrumentista, y esto es el último del 2013, Shadow Train, prácticamente sale a disco por año. Todo instrumental, todo muy currado. Y el episodio que tiene un don, porque te saca como 15 temas por año. Y luego pues te pones a escucharlo y dices, pues a ver. Y están todos pues muy trabajados, sin ninguno de relleno. Y bueno, llevo siguiendo desde hace tiempo, y cada día que saca, o cada año que saca nuevo material, que es prácticamente uno tras otro, me maravilla. Esto se llama Shadow Train, igual que el disco que lanzó pues el pasado año 2013. Y vamos ya con el tema que nos ayudará a despedir. Veo, se me traba la lengua, despedirnos, quería decir. Cliff DeMarcus, Shadow Train. Y una vocalista de Baltimore, aunque bueno, pegó el pelotazo de su trayectoria en Londres junto a Incognito, Maisa Lee. también se le conoce como My Sound, pedazo de vocalista. De vez en cuando colabora con la banda de John Paul Blue Munich. Y este es un tema precioso, sexy. Has made a promise that I just can't keep. Thinking about you, baby, I'm on fire. And I can't fight this feeling of desire. Pues como dice la amiga Dina Rojas, vaya tema. Así no lo decimos nosotros, la amiga Dina Rojas, que nos escucha habitualmente de Tenerife. Le mandamos un beso y un abrazo. Además ha estado un poco pachuchita, pues a ver si se recupera totalmente. Para seguir contando, como siempre, con su compañía. Es Mike Salik de su álbum del año 96, llamado, pues como el tema, Sexy. Una gozada y con la voz pues espectacular de esta vocalista de Baltimore, del estado de Maryland, justo pues donde se rodó y está ambientada la serie que te recomiendo, The Wire. Una pasada, es de las mejores series que he visto en mi vida, y siempre que puedo, que sale algún artista de Baltimore, algún músico, digo, mira, no te lo pierdas porque merece la pena. Además, así conoces Baltimore y como un poco más funciona. Bueno, que yo soy un rollista y me voy a comer el tema y no voy a poder despedirme. La vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, como te decimos siempre. Y desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo un día más, Fran J. Saavedra. No me gustó tanto que volveremos mañana, estaremos aquí, martes, puntuales a la cita. Bye bye, a ser felices o nuestros mejores deseos. Nos despedimos con Death Jazz, Ghetto Jam, tema instrumental, de estos que suenan la mar de bien. No tiene nada que ver con Maisa, es otro estilo, pero una gozadita de cualquier modo. Bye bye, hasta mañana.